fuertemente. El enemigo ha atacado tu vida y el temor te ha invadido sin piedad. Y no sabes qué hacer. Tu enemigo ha querido desviar tu vista de aquello prometido, obstaculizando tu destino. Hoy te digo, no temas, solo lucha, Dios va a tu favor. Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio. Él ha dispuesto ángeles a tu favor que van peleando contigo hoy. Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio. Quita lo que el enemigo te quitó, tu territorio conquista hoy. Ponte en pie. Hoy declara que se rompen todas las cadenas, esas que te oprimían. Dios te dio la autoridad y la victoria tuya es. Hoy te digo, no temas, solo lucha, Dios va a tu favor. Ponte en pie y toma la armadura que Dios te dio. Él ha dispuesto ángeles a tu favor que van peleando contigo hoy. Ponte en pie, declara la palabra que Dios te dio. Te quita lo que tu enemigo te quitó. Sé valiente, no te rindas, tú eres un mentiroso.